¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos, amigas? Quien les habla, Nico Rosales. Esto es Tengo una idea y me acompaña hoy el equipo completo con Carlitos Morquio y Gra Carballo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Casi se me estaba cayendo un micrófono. Sí. Manotazo, tuviste rápido, buena reacción. Sí, muy buena reacción. Sí, manotazo de ahogado. No sé si hubo ruidos, no porque no está conectado. Bueno. Bien, Nati Bianchi opera aquí en el estudio Víctor Bastarda de Radio La Retaguardia y Julio Pardo está haciéndolo en la M690, a quien saludamos también. La locución a cargo de Adriana Pérsico. Las retransmisiones de La Retaguardia de Tengo una idea son los miércoles a las 12 horas y los sábados a las 15. Y los jueves a las 19 horas pueden escucharnos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos un archivo que es radiocut.fm, un mail que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Hoy tenemos varios temas. Vamos a arrancar con el bloque Ciudad de Buenos Aires para hablar de los médicos y médicas residentes, de esta ley aprobada, que están en lucha, de paro, para que deroguen la ley. Está complicado el asunto. Vamos a estar entrevistando a un médico clínico residente del Hospital Zubizarreta y vamos a homenajear en su cumpleaños, que fue el 29 o el 30, fue 29. El 29 cumplió años Silvio Rodríguez, entonces Carlos preparó un rincón especial para homenajear al trovador cubano y también vamos a estar recordando los 40 años del disco The Wall de Pink Floyd, que fue el segundo disco más vendido de la banda británica y la verdad que es interesante escucharlo también desde lo conceptual. Ahí vamos a estar después charlando un poquito sobre eso. Y también vamos a intentar una comunicación al sur con Moira Millán, que se viene a Buenos Aires a tribunales a demostrar su inocencia en una causa armada, vamos a decir, básicamente, que está implicada y que, bueno, que viene en su defensa ahora el 5 de diciembre. Creo que dije todo, así que con todos estos temas ponemos primero y arrancamos Tengo una idea. La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra es a los estados totalitarios. Noam Chomsky. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Bien, estamos en comunicación telefónica, ya estamos enganchados con Fabián Lang. Él es clínico residente del Hospital Zubizarreta, a quien queremos entrevistar para que nos cuente y charlemos un rato sobre la actual situación de los residentes y concurrentes médicos de la salud pública porteña, que llevan 6 días de protesta para denunciar una reforma que en principio les perjudica muchísimo. Hace unos días sufrieron una represión a las afueras de la legislatura cuando en el interior se estaba aprobando la ley. Es una ley que básicamente también, vamos a decir, precariza aún más las condiciones

Un detalle de lo, a lo que decía Fabián, es cierto, los residentes cobran un sueldo miserable, por cierto, y los concurrentes que no cobran, no que cobran, deben acumular horas de trabajo, además se tienen que pagar el seguro para la práctica médica, que es obligatorio. Claro. Bueno, es que vos te arriesgás a que a lo mejor no te pasa nada y no lo tenés. Sí, sí. Es obligatorio para trabajar en cualquier institución de salud tener un seguro y se lo tienen que pagar ellos. Claro. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurre con esto. Estás escuchando Tengo una idea. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la sangre. El Rincón de Silvio Rodríguez. Te convido a creerme cuando digo futuro. Bien, amigos, ingresamos a nuestro rinconcito de Silvio Rodríguez. ¿Cuántos años cumplió Silvio? 7-4. No, perdón, 7-5, el 29 de noviembre. Y elegí un tema, melancolía o melancolía, que él lo escribió en 1986, o sea, a sus 41 años. Que dicen que es cuando comienza a afectar el viejazo, no sé, yo todavía no llegué, Nico. No, yo tampoco. Falta un año, Claro, vos tampoco, Gra, así no. Que vos estás un poco más cerca, no sé si es así. La poesía, como en todas las canciones de Silvio, es hermosa, es un gran poeta. Les comento la letra. Hoy viene a mí la damisela Soledad, con Pamela, impertinentes, y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad, y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy, gentilmente, te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido, cielo. Viene a mí, avanza, viene tan despacio, viene en una danza leve en el espacio. Cedo, me hago lacio, y ya vuelo, ave, se mece la nave, lenta como el tul en la brisa suave, niña del azul. Oh melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. Oh melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Oh melancolía, señora del tiempo, besa, beso que retorna como el mar. Oh melancolía, rosa del aliento, dime, ¿quién me puede amar? Hermoso, hermoso. Emociona, ¿no? Muy bella. Y claro, él comienza ya a escribir eso, bueno, a sus 41 años, ¿no? Sobre la melancolía, cómo se empieza a sentir esas cosas. Una palabra muy del poeta Antonio Machado, melancolía. Era un usuario habitual de la palabra melancolía, porque él decía que había cosas que no se podían decir que eran tristeza, sino melancolía. La melancolía es otra cosa. Claro, ¿sí? claro. Y es un poco lo que expresa acá en esta poesía, ¿no? Y lo escuchamos entonces ahora a Silvio. Thank you.

en su momento y logró una de las puertas en escena más impresionantes del rock con la gira, luego que se fue repitiendo a lo largo de los años, la gira The Wall de Pink Floyd, que es sin duda una obra musical que sigue vigente y muy potente ya hace 40 años. Hay que decir, Nico, que hay una película también de Wall, claro, que estuvo años, pero años, en la trasnoche del cine estudio que quedaba en la calle Santa Fe, pero yo creo que debe haber estado más o menos 5 o 6 años en pantalla, y bueno, muchos fuimos varias veces a verla en ese legendario cine. Y estaba muy buena. Muy buena. A pesar que pasaron 13 días de la fecha exacta, porque fue el 30 de noviembre. Bueno, queremos, 3 días. Bien, no. Queremos compartir justamente The Wall de Pink Floyd. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bien, compañeros, nos estamos acercando al final del programa. Quería hacer un comentario nada más. Bueno. Que ahora que te vas a meter de lleno en la información, hay como cierta disputa entre los floydianos, por agrupar, digamos, a quienes escuchamos a Pink Floyd, entre, digamos, ser más fanático de David Gilmour o Roger Waters. Los dos son unos genios de la música, tienen estilos diferentes, los espectáculos, los shows que plantean, conceptualmente también son diferentes, pero la verdad que los dos son súper disfrutables. Nada más quería comentar eso. Aguante Roger Waters. Bien, no quería dejar de comentar algo que nos envía nuestro amigo Roberto Cipriano de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y nos comenta que la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento dictado en primera instancia de Fabián Fernández Garelo, él con 6 agentes más, por su participación en el secuestro y tortura de 3 militantes comunistas en 1981, cuando este Fernández Garelo se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, o sea, él y otros 6 que van a ser juzgados. Esta decisión deja a Fernández Garelo a un paso del juicio oral y público. Ahora, ¿quién es Fernández Garelo hoy? Fernández Garelo es el fiscal general de Mar del Plata. Y precisamente la Comisión Provincial de la Memoria reclama que sin demoras ni dilaciones el fiscal sea suspendido inmediatamente y apartado en su cargo. Sea hay un tribunal de enjuiciamiento que tiene que reunirse, pero resulta que no hay quórum porque no asisten algunos miembros de ese jurado de enjuiciamiento. Unos son de Cambiemos, cosa que, bueno, hasta cierto punto sería lógico. Buah. Los otros que faltan también, que no van, del Frente Renovador. Mira los chicos del Frente Renovador. Y este Fernández Garelo, este torturador, está protegido por el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, que es Conte Gran. Así que, bueno, los vamos a tener al tanto de este tema. La Comisión Provincial por la Memoria se está moviendo, ha aportado pruebas, hay sobrevivientes que han dado prueba de que esto es totalmente irrefutable, esta acusación a Fernández Garelo, ¿no? Qué ciudad Mar del Plata, ¿no? Sí, porque eso tienen, iba a decir. Tienen a este juez y tienen al intendente neonazi y Arroyo. Y tienen al tribunal número 1, que nuestros compañeros de A mí no me importa se han encargado de investigar los extraños y bueno, diríamos así, irregulares fallos de este tribunal. Así que no es lo único malo que Mar del Plata. Es un combo, ninguna duda. Compañeros, nos tenemos que ir. Acá ya está llegando don Luis Angió, va a hacer su programa Otras Voces, Otras Propuestas, así que ustedes quédense en la sintonía de La Retaguardia y AM690. Nosotros le agradecemos a Nati Solbianchi la operación técnica aquí en La Retaguardia y don Julio Pardo allí en AM690. Y en una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. ¿A encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. Alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.